Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ayer se conmemoró por ley el Día del Periodista. Todos festejaron. Nosotros recibimos diversas felicitaciones que agradecimos. En lo personal, yo no creo en los días de... Porque si no, ¿qué es hoy? Ayer fue el Día del Periodista. ¿Y hoy? ¿Hoy trabajamos o no trabajamos? Porque lo lindo de esto es que decimos una cosa y hacemos otra. Es día declarado feriado no laborable. ¿Y por qué trabajaron entonces los periodistas de todos los medios? Si no es laborable, es no laborable. ¿O se entiende por no laborable que se trabaje pero que se cobre doble? Ay, ¿es eso? Bueno, entonces, ¿a quiénes se les paga? ¿Quiénes son los periodistas? ¿Quiénes cobran doble? ¿El técnico de la radio es periodista? ¿El que maneja el móvil? ¿La funcionaria administrativa es periodista? ¿El operador es periodista? ¿El que pasa música es periodista? ¿El que tiene el programa de compra-venta es periodista? ¿Y entonces por qué cobra doble? Es porque se viste con mi túnica. Entre los innumerables presentes recibimos un mensaje en el que, rodeando un micrófono, queridos amigos, nos mandaron eso que, donde aparecen desordenadas palabras como noticia, prensa, primicia, verdad, comunicación, libertad, información, imparcialidad, vocación, búsqueda, objetividad, transparencia, ética, honestidad, dedicación, entrevista, profesión, valores, periodista, decencia, realidad. Todo eso rodeando un micrófono. Mira vos. Gracias. Pero los periodistas tienen esas condiciones a veces y a veces no las tienen. Y otros profesionales tienen muchas veces esos atributos sin ser periodistas. Y hay cosas en las que yo no creo. Objetividad, por ejemplo. Yo soy subjetivo. Yo digo lo que pienso. Solo que se le llame objetividad a la ecuanimidad, es decir, a publicar también la otra opinión. Eso no es el objetivo. La mayoría de los conceptos dedicados a los periodistas los tienen otros también. Ayer recibí muchos saludos de oyentes y de periodistas, porque ayer todos se pusieron túnica blanca y moño azul y trataron de hacer buena letra. Este es un oficio eminentemente competitivo. Y como esto no es deporte, sino es un medio de vida, yo tengo que ser leal amigo y leal enemigo. Por no ser demasiado amargo, ayer no se los dije, pero se los digo hoy. Feliz día, periodistas. Gracias por sonsacarme los clientes. Gracias por mentir que las noticias que me robaste son primicias tuyas. Gracias por mentir en tamaño a la audiencia o el tiraje. Gracias por ser voceros de intermediarios que desdibujan la verdad a favor de sus intereses. Gracias por deformar la verdad agrandando todo. Gracias por tratar de sobresalir a cualquier precio. Gracias por competir deslealmente conmigo. Periodistas, que hoy también tengan un buen día, estimados enemigos. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.